Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña salió a cantar, vino el león y la hizo callar. El león a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el león salió a cantar, vino el loro y lo hizo callar. El loro al león, el león a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el loro salió a cantar, vino el pulpo y lo hizo callar. El pulpo al loro, el loro al león, el león a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el pulpo salió a cantar, vino el búho y lo hizo callar. El búho al pulpo, el pulpo al loro, el loro al león, el león a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el búho salió a cantar, vino el pez y lo hizo callar. El pez al búho, el búho al pulpo, el pulpo al loro, el loro al león, el león a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el pez salió a cantar, vino Ola y lo hizo callar. Ola el pez al búho, el búho el pulpo el loro al león, el león a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando Ola salió a cantar, vino Ola y la hizo callar. Ola, ola, ola, el pez, el búho, el pulpo, el loro, el león, la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando Oli salió a cantar, nadie en el mundo lo pudo parar.